Bueno, que el señor Sánchez Teruel diga a esta altura, después de más de 20 años, que, bueno, porque si 50 millones de euros para llevar a cabo la obra de la Autoridad de Almanzora, pues nos parece muy bien y no congratula. Pero la verdad es que estamos hablando de una autovía que se prometió hace 23 años, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en el año 2002, y que a día de hoy, una autovía que cuenta con un número de kilómetros de 90, un total de 90, tan solo se ha ejecutado 7,8 kilómetros por un lado, que es el tramo correspondiente a Fine y Arbó, y por otro lado 1,5 kilómetros el enlace de Zurgena, es decir, unos 10 kilómetros, y que a día de hoy pues se encuentra absolutamente paralizada la obra. Además, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se paraliza, sino que ya el Partido Popular ha preguntado sobre este parlamento, en el Parlamento, sobre esta paralización, porque el año pasado volvieron a sufrir una nueva paralización a esta obra. Quiero decir con todo esto que nos parece muy bien que el señor Sánchez Teruel diga que hay dinero, pero en todo caso que lo saque y en todo caso que lo destine al uso que para eso se ha dado, que es para la conclusión de la obra de la Autovía de la Almanzora, que ya huele demasiado, que es una obra tan necesaria para la comarca de la Almanzora y que desde luego pues que nos da miedo, que nos da miedo que esos 4 millones se puedan ejecutar o gastar en otra cosa que no sea precisamente para el uso y para el destino para los que se han destinado.